Hola audiencia de Farco, después de un receso de 15 días, continuamos con la segunda etapa de los alegatos. Esta es la jornada número 79. Tenemos el testimonio de un sobreviviente, decía que lo habían liberado, pero no era así, estaba siendo torturado en el D2, era su compañero. Soy Rosa Gómez, era la pareja de Ricardo Sánchez, mi compañero, y realmente estoy muy feliz porque se aclara toda la situación. No sé cuál va a ser la condena y eso ya no depende de mí, ¿no? Pero sí está aclarado que no está prófugo mi compañero, que fue brutalmente torturado y bueno, y que está desaparecido. Eso se aclara hoy día. Entonces estoy muy feliz con toda nuestra, con la fiscalía, con todo lo que han hecho hoy día. El abogado querellante nos decía lo siguiente. Diego Lavado, de parte de en este caso, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, y representando a la causa de Sánchez Coronel, uno de los desaparecidos, el caso que se trató en el día de hoy, secuestrado del interior del Banco Mendoza, el primero de junio de 1976, visto posteriormente por varios testigos, compañeros de trabajo y de la actividad sindical en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza durante aproximadamente 10 o 15 días, y finalmente se mantiene en incógnita cuál ha sido su destino final. Acá en este caso empezaron acusados, varios de los imputados que estaban en la etapa inicial del proceso, como era Dopazo, que falleció, como era Tamer Yapur, que se demenció y por lo tanto no puede participar en el juicio, y ha quedado solamente Juan Agustín Oyarzábal, que era el segundo dentro del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, es decir, el lugar donde Sánchez Coronel fue visto por última vez en situación de gran deterioro físico debido a las torturas que fue sometido durante todo el tiempo que estuvo alojado en ese sitio. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el Departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal, para Farco Satelital.